una marcha muy multitudinaria. A nosotros nos costó llegar adelante, caminar entre gente y más gente. Hay muchos estudiantes universitarios, terciarios, muchos secundarios también, y docentes también están presentes. La verdad que es una marcha increíble. Acá hay mucho clima de festejo, no solo de los secundarios y de los terciarios artísticos, que siempre intentan ponerle un poco de color a las marchas, sino que también desde el clima estudiantil en general tiene así como un clima de alegría, un clima de lucha y de reclamo, pero también con alegría, ¿no? Estamos acá muy contentos por estar teniendo esta marcha tan multitudinaria. La verdad que hay mucha gente acá, y bueno, estamos con el fondo de los cantos, de la música. Acá hay murga, gente con expresiones artísticas, pero el reclamo es uno solo. El reclamo es en defensa de la educación pública, el reclamo por mayor presupuesto para la educación en todos sus niveles, y los responsables que señalamos son tanto el gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, como el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner. Estábamos recién contando algunas de las cosas que había dicho los funcionarios macristas y los decanos de las facultades que están tomadas, y decíamos cómo recalentaron el ambiente con esto de que los alumnos están politizados, con esto de que los alumnos son alumnos piqueteros y no queremos piqueteros en los colegios. Y eso se ve, esa bronca se vio en la marcha, pero como vos decías, también un festejo, porque la bronca se puede traducir en lucha, ¿no? Claro que es así. Escuchamos esas aclaraciones de los funcionarios, y la verdad que cuando dicen que está politizada la lucha, la verdad que nosotros decimos que es así, como dicen los propios secundarios. Inclusive, cuando estamos haciendo política, estamos aprendiendo también. Lo que uno de los lemas que nosotros sostenemos es: un estudiante que lucha también está aprendiendo. Y la verdad es que la experiencia que nos deja en organización y es muchísima todo esto, y claramente son reclamos políticos, porque estamos reclamando por mayor presupuesto y por educación pública en general, en todos los ámbitos educativos, y claramente es un reclamo político, y muy orgullosos estamos de que los jóvenes estén, digamos, cada vez más involucrándose y organizándose en sus ámbitos. Estoy acá al lado puntualmente con Lautaro, que es el presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, y bueno, que está acá al lado mío. Si querés, te paso con él y siguen charlando un poquito con él. Dale, Flor, lo escuchamos. ¿Lautaro? Hola, Lautaro, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por sumarte a la transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y contanos qué pasa en las Facultades Sociales y por qué hoy están ustedes marchando y movilizándose. Bueno, primero por la fecha, que me parece que es muy importante. Digo, hoy por hoy hay una cantidad de banderas de los derechos humanos que se las ha apropiado o de las que ha hecho parte de este gobierno. Y hoy, digo, esas banderas que tienen que ver con la educación, tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con el ingreso universal a todas las instituciones educativas del Estado, está en crisis. Digo, hoy estamos en un momento de movilización masiva a nivel Ciudad de Buenos Aires, que lentamente se va extendiendo por todo el país. Me parece que la marcha de hoy en ese marco es muy importante, copar la Plaza de Mayo, marcar cuál es el responsable político de la situación actual, tanto de colegios secundarios, de los terciarios, de los universitarios, de los salarios de los docentes y demás. Me parece que es muy, muy, muy importante. Digo, la movilización de hoy es una cosa hermosa. Son columnas y columnas y columnas de jóvenes marchando por la capital federal, cantando contra el gobierno, cantando contra Macri, pidiendo más presupuesto para la educación pública. Me parece que es un escenario ideal. Y me parece que también que esto se viene expresando en las calles, con los cortes de calle que están haciendo, con la toma de las facultades, con las movilizaciones a las instituciones responsables de esta situación. ¿Sorprende la cantidad de gente, Lautaro, o se esperaba esta cantidad de gente en la marcha? Yo esperaba esa cantidad de gente. Ahora, cuando la ves toda junta, decís, wow, es muchísimo. Pero sí, esperábamos una movilización muy masiva. Todas las agrupaciones la venimos militando mucho, esa marcha. Y digo, se da en un contexto donde, por ejemplo, en la UBA hay 4 facultades tomadas, hay CBCs tomados. Es un contexto ideal para esa movilización y para asambleas muy masivas también, con los organismos de base, como los centros de estudiantes de los secundarios, cortando las calles, movilizándose, es un escenario ideal. Se habla de que hay 10.000 personas en esta columna y esperamos que esta movilización compre la Plaza de Mayo. Ojalá. Contanos cuáles son los reclamos particulares de Sociales. Mirá, Sociales es una de las facultades más relegadas en términos presupuestarios por el rector de la universidad, por el rector Aliú, por el propio gobierno nacional. Nosotros hoy tenemos una situación de edilicia muy, muy precaria, que es la misma situación que tenemos casi hace 14 años, donde tenemos la facultad repartida casi en 5 sedes, materias que se cursan en Constitución, materias que se cursan en Parque Centenario, materias que se cursan en el Colegio Juan Carlos Pellegrini. O sea, no tenemos un edificio único y eso es por lo que estamos peleando ahora. Y también por la refacción de las aulas en las que cursamos cotidianamente, que fueron uno de los desencadenantes, digo, la situación edilicia actual de la facultad es uno de los desencadenantes de la toma de Sociales, de la movilización masiva. A muchos de los compañeros que participaron de las asambleas que ustedes vienen realizando, no les hola, ¿ahora? ¿Me escuchás? Que a los compañeros que vienen participando de las asambleas que se están realizando en Sociales, le impresiona la cantidad de compañeros que están participando de esas asambleas y que están participando de todas las asambleas. ¿Les pasa a ustedes también? Sí, las asambleas vienen siendo cada vez más masivas. Hemos hecho ya más de 10, 12 asambleas desde que empezó este conflicto. Con 400, 600 estudiantes sentados debatiendo. Sí, incluso más. Digo, ha habido asambleas de 1.000 personas y hoy la columna de Sociales debe tener 1.500 personas más o menos, es una columna de las más grandes de la movilización. Por suerte las asambleas se mantienen, los debates son cada vez más profundos y también las perspectivas de lucha, digo, se está discutiendo la posibilidad de ir al rectorado de la Universidad de Buenos Aires, la posibilidad de hacer una campa en el Ministerio de Educación la semana que viene. Digo, hay una serie de perspectivas que se están debatiendo hoy en las asambleas, en las comisiones, que marcan una orientación, digo, muy profunda en términos de quiénes son los responsables y cuáles son los métodos de lucha que tiene que tener este movimiento estudiantil para obtener sus reivindicaciones. Muchísimas gracias. Bueno, cuéntenle a todo el país, a todos los medios de comunicación alternativos que están luchando, que están resistiendo en todo el país, de que hay que poner en pie el movimiento estudiantil en todos los pueblos, en todas las ciudades y en todas las provincias.